sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. ¿Cómo le va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a este capítulo sobre la hora, en esta aventura radiofónica semanal, en este contrato que queremos establecer con cada uno de ustedes después de una semana para saber qué tipo de rebote íntimo le generó alguna de las noticias de la semana. Y aquí, en este sobre la hora, una semana antes de la primavera de 2013, hoy en pleno invierno, en invierno, no como tuvimos algunos días atrás en donde había pleno verano en pleno invierno, hoy quería decirles que están presentes con nosotros los fantasmas de los filósofos presocráticos. Ah, bueno. Mire cómo me vine. 5 siglos antes de Cristo, los tipos decían que el universo se definía en 5 fuerzas. El agua, la tierra, el fuego y el aire. Y había un quinto elemento, que era el éter, la quinta esencia del universo. Si usted se mete a analizar las noticias de esta semana, las que atraviesan toda la fenomenal geografía argentina, se va a encontrar que hemos hablado de estos 5 elementos. Por un lado, la cuestión del fuego. Claramente, a partir de lo que sucedió en Córdoba y lo que está sucediendo en otras provincias, el tema del fuego da para pensar si la culpa es del fuego o si la culpa tiene más que ver con lo que nosotros hacemos para que el fuego se reavive y se coma tantas hectáreas de bosques y montes naturales. El tema del aire. El debate hoy que se ha dado en la semana en torno a lo que pasa con Aerolíneas Argentinas, lo que tuvo que salir a decir Recalde, hijo, en relación a los senadores radicales, esa polémica, habla de la cuestión del aire. ¿Qué pasa con el aire, con nuestra línea de bandera en torno a estas cuestiones? ¿Qué pasa con el manejo del aire? En la cuestión del agua ni hablemos, porque era la ausencia del agua lo que se estaba reclamando, entre otras cosas, para apagar tanto fuego en distintos lugares de la Argentina. Y por ejemplo, en nuestra querida ciudad de Rosario se quebró un caño y hubo miles de personas, ciudades enteras en el norte de la ciudad de Rosario, que se quedaron sin agua en pleno siglo XXI. Y después la cuestión de la tierra. Claramente, en medio de estas situaciones, nos hemos encontrado con lo que significa hoy el deterioro de lo que alguna vez, ¿se acuerda que nosotros pintábamos en el mapa, en el pupitre marrón en la escuela? Pintábamos a la Argentina de color verde. Nuestra tierra tenía que ver con la pampa húmeda. La pampa húmeda ya fue. Formamos parte de un país semidesértico. Y eso me parece que no termina de formar parte de nuestra cultura contemporánea y de aceptar en lo que se ha convertido aquella Argentina que alguna vez pintábamos de verde. Los 4 elementos: el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y el quinto, el éter, que para nosotros es casi sinónimo de comunicación, es sinónimo de radio. ¿Cómo se contaron estas noticias? ¿Y cómo hicieron que estas noticias le dijeran algo a cada uno de ustedes? Por eso digo, los filósofos presocráticos viven en Argentina, gozan de buena salud, y es interesante pensar en cada uno de esos elementos en relación a lo que hacemos aquí, en estas pampas, en estos arrabales del mundo. Corina Duarte, Natalia Palmeiro, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo anda, Alfrade? Muy entre bien. Entre filosofía y zapatos de goma. Y zapatos de goma, una cosa por el estilo. Sí. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anduvo en la semana? Bien, también ahí. Oscilando entre la primavera, el verano y este invierno que se nos vino encima. Pero bien, todavía un día de fiaca hoy, ¿eh? Hoy un día de fiaca. Un día difícil, sí, para arrancar. Pasa. Sí, Nati, ¿por qué? Todos igual. Porque en realidad lo ideal sería cumplir el rol de nuestros oyentes. Claro. Quedarte en tu casa escuchando la radio con un buen mate, eso sería un buen plan para la mañana. Usted está pidiendo un mate, me parece muy bien. Sí. Además, sí, estamos pidiendo porque hay una realidad. Acá en la radio uno tenía el placer a veces de entrar y tenía una máquina de café a la que jugaba, que estaba en algún lugar y elegía qué tomar. Y la máquina ya no está. Es como el poema, ¿viste? Un día se llevaron el chocolate y no te importó porque tomabas café, claro, con leche. Ahora, claro, entramos y no hay nada. Supuestamente está en reparación, pero hemos visto tantas cosas llevarse a reparar. Yo me fui a la Croce y Conde. Nunca volver. No volver. Exactamente. Claro. Me fui a la Croce y Conde. Esperé hasta que levantaran las viejas persianas del bar Conde. Sí. Fui el primer café con leche de la mañana porque justamente tenía. Sí. Con media luna. Un síndrome de abstinencia de café con leche. Total. Sí. Yo llegué con el mismo. No es lo mismo el café con leche de bar que este café con leche de esta máquina. Claro. Pero suplía la necesidad de tener algo en la panza. No pasó, caliente. Exacto. Claro. Su semana, Nati, ¿cómo fue? Bien, tranquila, bien. ¿Isabela? Y ahí la tengo, con esto de los cambios de temperatura, ¿vio? Ajá. Que hay que cuidarlos a los niños un poco más. Pero bueno, atacando por todos los centros, con nebulizaciones, con... Claro. Y sí, baños de vapor... Me parece muy bien. Hay que cuidar a los chicos. Hay que cuidar a los chicos y no cuidarse de los chicos, como también fue uno de los debates de la semana, en donde la idea de bajar la edad de la imputabilidad forma parte de un debate absolutamente abierto aquí, en el principal territorio de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Creo que tenemos algo al respecto. Sí, vamos a justamente otro de los temas de la semana que tiene que ver con, en realidad vos hablabas de fuego y de este incendio en el que está... En algunos aspectos la provincia de Buenos Aires, esta propuesta de seguridad que hablábamos la semana pasada con la gendarmería en las calles, y en este caso una medida que se empieza a intentar discutir desordenadamente en este último tiempo, que tiene que ver con la baja en la edad de imputabilidad o la baja de la edad de punibilidad de los pibes, en el contexto también de que recordamos, lo decíamos en el programa el sábado, pasó este martes, que se presentó una denuncia contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que adeuda desde hace meses becas para los hogares, los centros de días de miles de niños, niñas y adolescentes, exigiéndole al Estado provincial que pague esta deuda, que mucha de esa deuda es precisamente lo que tiene que ver con la inseguridad y la sensación de inseguridad que también se vive en muchos hogares de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Claro, ¿se acuerda que lo decíamos el sábado pasado? Era noticia, absolutamente noticia. Era un juicio contra Scioli directamente, por incumplimiento de lo que está generando en torno a lo que pasa con los hogares y toda la gente que está haciendo cosas por nuestros pibes. Después usted me tiene que contar, Cori, el porqué de esta maravillosa tapa de la revista La Pulseada. ¿Cómo no? Que hay una cara tan luminosa, tan llena de vida, que tiene toda una historia, que tiene además una fenomenal gambeta a la muerte que casi se impone por desidia. Sí, exactamente. La foto que vemos de la revista La Pulseada, también más tarde tenemos el spot para difundir. Recordamos la revista La Pulseada, la revista de La Plata, del hogar del padre Cajade, con más de 10 años en la calle. Tiene la tapa a Mailén. Y ¿quién es Mailén? La obra de Cajade, como dice la tapa en esta edición. Justamente Mailén vive en el hogar de Cajade y en febrero había ido a visitar a su papá. Mailén tiene 8 años, había ido a visitar al papá y había un poste que hacía tiempo los vecinos venían denunciando que era un poste que estaba electrificado, que tenía un montón de cables sueltos. Ya había muerto un perro producto de la electrificación de ese poste. Mailén estaba jugando, choca ese poste, recibe una descarga eléctrica, la ambulancia, la ayuda que necesitaban que llegara, llegó media hora más tarde, ingresó en el Hospital de Niños de La Plata, desde ahí empezaron los primeros intentos por tratar de reanimarla. Recordamos que, un poco lo que dicen los médicos del hospital que está reflejado en la crónica, el cerebro humano no puede vivir, digamos, sin recibir oxígeno durante más de 5 minutos. Mailén estuvo media hora en esa situación. Los pronósticos eran los peores. No iba a volver a reírse, no iba a volver a jugar, no iba a volver a caminar, no iba a volver a hablar. Además de otras cosas que han quedado en el medio, pero bueno, lo concreto es que todo su funcionamiento, el funcionamiento de su cuerpo estaba conectado, era mecánico, nada podía hacer por ella misma. En el hospital de niños ya no podían seguir haciendo más nada. La llevan a otro instituto, el Instituto San Lucas, empieza toda una etapa de desconexión para que su cuerpo empiece a reaccionar por sí mismo y un día dijo mamá, otro día empezó a reírse. Tiempo después, cuando le preguntaron cuándo iba a caminar, dijo que iba a ser el 7 de agosto. Y hay fotos de Mailén el 7 de agosto corriendo. No, fantástico. Las fotos de Mailén están todas sonriendo. Entonces, pero una sonrisa tan linda. ¿Viste lo que es esa feliz postal? Sí. Es impresionante. Sí. Bueno, está así feliz. Que ahí está Mailén de nuevo. Le dio una batalla durísima a la vida y le dio una batalla durísima a la desidia de... Porque en el medio de esto, esta es la parte que uno puede contar que salió todo bien. Digo, a ver, cuando ocurre lo que pasa de esa descarga eléctrica, Mailén sobrevivió así, de esta manera, y la peleó. cualquier otro podría haberle pasado lo contrario. Edelab, que es la empresa de energía de La Plata, no se hacía cargo. Las cooperativas supuestas que Edelab había tercerizado, tampoco. Es decir, era semanas de los vecinos denunciando esta situación. Al otro día fueron y arreglaron el poste. Pelín estaba internada en el hospital de niños, claro, en ese momento. Todo lo que tiene que ver, entre otras cosas, con la desidia acumulada que termina con la vida del ser humano. Pero, sin embargo, ahí está, el ser humano, la fantástica fuerza, aquello que la existencia nos dice siempre, que la esperanza siempre existe. Y ahí está Mailén, el rostro de Mailén, siempre sonriente, como dice Nati, sí, en las fotos de esta hermosísima revista, por otra parte, que es La Pulseada. Está muy bien diagramada, tiene fotos muy luminosas. Está muy linda la revista La Pulseada, Nati. Cori, sí, también, felicitar a los muchachos que lo están haciendo, porque está realmente excelente. ¿Qué más tenemos, Nati, para hoy en el programa, entre otras cuestiones que se van a discutir aquí hoy en Sobre la Hora? Para lo cual, entre otras cosas, convocamos a nuestra gente, si le parece. Por supuesto. A llamar a qué teléfono. Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Nos buscan por Facebook, somos Sobre la Hora. Sí. Y ahí estamos. Y en Twitter, SLH Radio. Me mata. El Twitter a mí me deja en offside absolutamente. Tiene que hacerse un Twitter. Es verdad, es verdad. Me están diciendo de muchos lugares. Córdoba ha sido noticia por varias cuestiones. Sí. Entre otras cuestiones, esta cosa bastante impresionante que veníamos adelantando desde hace rato, que Mauro, nuestro querido Mauro Federico, en su libro País Narco también lo anticipaba, de lo que significaba Córdoba como una provincia atravesada también por la matriz del narcotráfico. Pero lo cierto es que el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y el jefe de Policía Provincial, Ramón Frías, presentaron sus renuncias indeclinables por esta cuestión de denuncias de narcopolicías allí también en el tercer estado de la República Argentina, como es la queridísima provincia de Córdoba. ¿Esta matriz, usted cree que tiene que ver solamente con lo provincial? Este sería un muy buen tema también para charlar con los oyentes si ustedes se enganchan con nosotros aquí en Sobre la Hora. También tenemos, entre otros elementos, vamos para compartir, vamos a hablar con Raúl Montenegro también. Bien. Por el tema de los incendios en Córdoba. Muy bien, porque Raúl es además premio Nobel alternativo y uno, sí, de los ecologistas más respetados de todo el continente. Sí, claro. Para ver qué hay detrás del fuego. Exactamente. Si la culpa lo tienen los griegos presocráticos o lo tiene un modelo extractivista que ha desmantelado los bosques y los montes naturales. Pero ¿sabe lo que le quería preguntar, Nati? ¿Usted alguna vez...? Mire cómo se pone Nati en guardia. Me toma el mate. Me tenso, Carlos. ¿Usted alguna vez, a ver, creyó en algún santo? Sí, claro. Ah, ¿vio? Era fácil la pregunta. Era fácil. Le digo esto por lo de la beatificación del cura Brochero, sí, que es la otra postal de Córdoba. Sí, sí. Esto va a ser noticia mundial hoy, esto de la beatificación del cura Brochero. Es más, se está haciendo una gran celebración popular desde ayer. Se estaba esperando muchísima gente allí en la zona de Tras las Sierras. Y lo del cura Brochero es una historia de un cura gaucho, por otra parte, sí, es una linda historia. Pero esto nos da para pensar la utilidad o no de los santos. Mi mamá, por ejemplo, creía en Santa Rita. Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles. Claro, mi mamá tenía que creer en algo fuerte. Pero está lleno de patrones de los imposibles, porque ¿cuál es? Hay otro que también es patrono de los imposibles. ¿Ah, sí? Yo la única que conozco es mujer, Santa no, Rita de Casia. No, uno, es de no género. Me acuerdo quién. Bueno, no me acuerdo, pero sí, hay uno que no me acuerdo cuál es, que también es patrono de los imposibles, creo, ¿eh? Bueno, se ve que se necesitan varios santos para los, sí, imposibles. Sí, sí, claro, ni hablar. Es evidente. Digo, ¿cuál es la relación con esta cuestión de los santos? Porque uno puede creer o no creer, pero de hecho forma parte de la cultura de todos nosotros, la cuestión de la santidad, así que hoy Córdoba también tendrá que ver con esto. La provincia de Córdoba en el centro de la noticia esta semana por el fuego, por la narcopolicía y ahora por el cura Brochero. ¿Cómo se imagina la primavera, Cori, que se viene la semana que viene? Me encanta la primavera. Es mi estación del año favorita. ¿Sí? Sí, totalmente. O sea, es como salir de un letargo del invierno, abrir la ventana, disfrutar un poco más del tiempo libre. Supongo que con ese... O sea, siempre la espero ansiosamente. Deberá estar a la altura de mi expectativa. Muy bien. ¿Y usted, Nati? Y florecen los colores en primavera. ¿Le gusta la primavera más que cualquier estación? Me encanta, sí, sí, porque es la estación perfecta. No hace ni mucho frío, ni mucho calor. Es linda la primavera. ¿Cómo será la primavera para el país? ¿Cómo será la primavera política que nos toque enfrentar? Ese es otro tema. tenemos un octubre rojo por delante, ¿no? Cargado de lo que supone las elecciones por otra parte. Así que si usted se quiere enganchar con nosotros con diferentes temas, lo puede hacer llamándonos entonces a qué números. Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Y además se viene un almanaque con muchísimas fechas. La semana que viene se cumplen ya nada menos que siete años de la desaparición de Jorge Julio López. Sí. 7 años ya. El 18 de septiembre es algo muy, pero muy fuerte. Después, por supuesto, está el aniversario de la noche de los lápices, de la batalla de Pavón, del golpe contra Perón, de lo que fue el 16 de septiembre del 55. Tenemos muchísimos elementos para compartir. Todo eso que hemos compartido en estas palabras andan dando vuelta en el interior de cada uno de nosotros. ¿Qué nos dicen al respecto? Si usted quiere, se engancha con nosotros. El comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid es el señor Emilio Jorge, y él dice que musicalmente el programa empieza así. Indignado por el opio que me diste tan fulero, francamente estoy cabrero y jamás olvidaré que una noche embalurrado te juré que te quería mucho más que al alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste al cotorro de este bate arrabanero y te juro hasta diquero por tenerte se volvió. Se acabaron las versiadas de mi mundo peregrino si era el verso más divino llevarte en mi corazón. Y en mis noches delirio, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales que a tu lado desoqué. Puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura de tu alma de mujer. Cuántas noches en mi rante, purincito de poeta, una lágrima indiscreta furtivamente cayó. Pensé que fueras el sueño más hermoso de mi vida, porque aún sangra la herida que tu espiante me causó. Ya que sabes el secreto de lo mucho que he sufrido, decime quién te ha querido con más intensa pasión. Y desde el fondo de tu alma silenciosa, amarga y cruda, la eterna verdad desnuda me dirá tu desamor. Y en mis noches de ritmo, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales que a tu lado desoqué. Puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura de tu alma de mujer. Impresionante, de Claudio Vergé, cantando Claudio Vergé, esto que se llama Recordándote, me dice Emilio, se lo dedicamos especialmente a nuestro querido Mauro Federico, el habitual conductor de Sobre la Hora, que en estos momentos estará descansando o escribiendo, vaya uno a saber. Pero allí está Mauro, así que aquí le estamos haciendo el aguante, tratando de destrozar lo menos posible el programa que él conduce todos los sábados. Vamos, avanzamos aquí en Sobre la Hora. Ni Clarín, ni 678. Periodismo Sobre la Hora. ¿Qué tenemos para compartir, Cori, en relación a esto que decíamos de esta fantástica recuperación de Mailén, casi el símbolo de la insistencia de la vida frente a tantas formas de la muerte? Si te parece, les compartimos la voz de Mailén. ¡No me diga! Sí, en el marco justamente del spot de la difusión de la revista La Pulseada, ahí tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo de una nena feliz. ¿Cuántos años tiene Mailén? 8 años tiene. 8 años. 8 años, 2 colitas, le falta un diente y tiene una sonrisa que le ocupa toda la cara. Ahí está, la presencia de algo extraordinariamente superior al ser humano está en los chicos. Vamos a escuchar. En revista La Pulseada de septiembre, una completa y emotiva crónica sobre la recuperación de Mailén, milagro y obra de Cajade. Se electrocutó en febrero y decían que no iba a volver a caminar, hablar, reír. Con la fuerza de todo el hogar, le está ganando La Pulseada a todos los obstáculos y lo cuenta ella misma. ¿Qué estás pasando ahora? Bien, re bien. Qué bien que estás caminando. Sí, ¿viste? ¿A qué estabas jugando, Mailén? A la escondida, con los chicos. ¿Estás contenta? Sí, requete bien. ¿Y un saludo para quién? Para toda la Pulseada. Además, un informe sobre la crisis y el ajuste en las políticas de promoción y protección de derechos de la niñez, un sistema sostenido por sus trabajadores. Los pibes de Barullo hablaron con Verón y Isabela sobre juventud, drogas, deporte, educación y violencia. Una fábrica textil por los derechos y la dignidad de quienes conviven con el VIH-Sida. Y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Qué hermosa irrupción platense que hemos tenido, ¿viste?, aquí en Sobre la Hora. Platense pura. Y acá estamos viendo la revista, precisamente lo que se anunciaba ahí. Una de las secciones de la revista histórica, que es la sección que es Barullo, que es periodismo de barro, que es precisamente la sección que escriben los periodismo pibes de barro. De barro. Que es la sección que escriben los pibes y las pibas del hogar de Cajade. Hay una entrevista que le hacen a Bruera, cuentan... Pablo Bruera es el intendente de la ciudad de La Plata. Cuenta que cuando estaba terminando una jornada que habían realizado en el marco de un gremio, se le acercaron porque querían hacerle desde el año pasado una entrevista. Dicen que había hecho promesas para el barrio Aeropuerto. En el barrio Aeropuerto es donde está el hogar de Cajade. Y como no las cumplió, dice, bueno, nos pusimos de acuerdo, dicen los pibes de Barullo, y lo entrevistamos. La verdad, nos pareció muy cualquiera y chamullero. Buenísimo. Pero acá pueden leer algunas de sus respuestas. Y están algunas de las respuestas que le hacen preguntándole al intendente de La Plata qué le parece el voto joven. Le preguntan por qué cuando antes de ser intendente iba siempre al hogar, cuenta algunas anécdotas de cuando iba. Y bueno, dice que por qué le preguntan los pibes de Barullo, por qué durante la campaña, unos meses antes de las elecciones, se mueven más que en todo el año. Y le contesta Bruera, nosotros venimos trabajando durante mucho tiempo. Todos los días. Porque los planes de gobierno son de 2 o 3 años. Así que nosotros podemos decir que el municipio trabaja a los 365 días del año. Está bueno la aclaración de arriba. Nos pareció muy cualquiera y chamullero. Pero ¿y acá qué dijo cuando le preguntaron por lo que no hizo? No le han preguntado. En realidad, las responsabilidades son tan compartidas entre la provincia y el municipio que estimo que ninguno de los 12... Que se cuidan bastante bien espaldas, así que bueno. Tiene un discurso muy armado. Y sin duda. Lo interesante es cómo, a partir de lo que significa la fotografía de una chiquita sonriente, a uno se le ilumina también la cara. Tienen ese poder los pibes. Y parece mentira que en la Argentina, en el mismo país que alguna vez estábamos convencidos de que efectivamente los únicos privilegiados eran los pibes, que estábamos convencidos que con los pibes no... Sí. Ahora se vuelve a discutir una vez más que hay que meterlo preso prácticamente desde la cuna a los pibes, sí, cuando el porcentaje de delitos claramente está diciendo que no pasa la inseguridad por los pibes. En relación a eso, sinceramente les quiero recomendar un excelente documento que sacó la Comisión Provincial de la Memoria. Usted sabe que hace poquito nosotros tuvimos el privilegio de estar con el presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, Hugo Cañón, que nos dijo que lo que realmente está pasando en la provincia de Buenos Aires es un exterminio, especialmente contra los chicos pobres. Por eso me parece que es fundamental pensar que hay que cuidar a los chicos, como decíamos antes, en la vieja cultura popular argentina, y no cuidarse de los chicos. Pero escuche esto, que es muy interesante. Dice la Comisión Provincial de la Memoria, la injusticia social imperante por décadas ha herido hondo la trama de nuestra sociedad. Pero la fórmula que combina más represión y severidad en el castigo penal no es el camino, pues ocluye ver que los niños o jóvenes que cometen delitos son víctimas que padecieron antes la inseguridad de no acceder a la alimentación, la salud, la educación, el juego, la alegría de vivir en libertad para su desarrollo como ser humano. Y aquí vienen los datos. En la provincia de Buenos Aires, las cifras judiciales demuestran que la participación de los chicos en el delito es ínfima. La Oficina de Estadística de la Procuración de la Suprema Corte informa que en el año 2012, sobre un total de más de 685.000 investigaciones, el 4,3% corresponde a investigaciones tramitadas en el Fuero Penal Juvenil. 4,3, es decir, de 16 a 18 años. De 16 a 18 años, 4,3% de los delitos. De 14 a 16, 0,5%. 0,5%. ¿Me puede decir qué resuelve? Bajar la edad de imputabilidad para meter a un pibe preso, cuando en realidad el pibe es consecuencia de la sociedad que nosotros, como grandes y como adultos, estamos generando. Me parece que además elegimos en los pibes el chivo expiatorio de muchas cobardías nuestras, de muchas cobardías nuestras. Sigo con la nota. El 95,7% de los delitos corresponden a personas mayores. En 3 años los delitos de los jóvenes aumentaron, ¿sabe cuánto? 2%. Y ahora van a resolver la inseguridad diciendo que los pibes van a ser más fácilmente encarcelados. ¿Eso realmente resuelve el problema de fondo? A mí me parece que no. Pero ¿por qué se llega a discutir este tipo de cosas solamente por la cuestión electoral? Si es así, ojalá que en el viaje al fondo de la urna, que propone el voto de cada uno de nosotros, volvamos por lo menos a encontrar aquella idea de que en la Argentina los únicos privilegiados eran los pibes y que con los pibes no. Ojalá que así sea. Usted sabe que ayer participé de una mesa de trata de personas. ¿Ah, sí? Y me enseñaron la etimología de una palabra. Vio que a mí me gusta mucho, sí, la palabra. Sí. El era un debate ahí con Rolando, era, ¿no? Precisamente la semana pasada por la maratón o el maratón. Ah, tiene razón. Rolando tenía razón, ¿eh? Es el maratón. Yo le decía la maratón por la ciudad de Maratón. ¿Pero sabe lo que significa cliente? Vio que el cliente es prostituyente. Entonces, en la cuestión de la trata. Sí. Cliente significa protegido por el patrón. Mire qué linda definición. Sí. Mire cómo se explican un montón de cosas. Como el cliente todo. Protegido por el patrón. Sí. Se viene el informativo aquí en Radio Splendid y luego seguimos aquí sobre la hora. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 7 grados, 2 décimos, humedad 80%. Queda un solo foco activo de fuego en Córdoba. Es en la zona de los Hornillos, en el valle de Tras la Sierra. Se espera que pueda ser controlado hoy, según informaron desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Las hectáreas afectadas por el fuego serían alrededor de 50.000 en toda la provincia. La presidenta participará de un acto en Río Gallegos. Cristina Fernández dejará habilitado hoy el ingreso de la ciudad al sistema interconectado nacional. Además, se espera que la mandataria anuncie la eliminación del cargo del 0,6 por mil en las facturas de electricidad del área metropolitana. Lucas Matisse busca el título superligero. El boxeador argentino enfrentará hoy al estadounidense Dani García. El combate se llevará a cabo en Las Vegas y comenzará a las 23 de Argentina. García es el actual campeón de esa categoría en el Consejo y la Asociación Mundial de Boxeo. En Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados 2 décimos, humedad 53%, el cielo está cubierto. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Cada sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia. Chubut al país. Con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990. Todas las voces. En la provincia de Buenos Aires se produjo una reacción que quizá el gobierno no esperaba. En el interior, el gobierno controló la elección de una forma más positiva. ¿Qué pasará en octubre? ¿Habrá cambios o todo será un calco? ¿O se incentivarán para que se polarice entre el Frente para la Victoria y los que aparecieron enfrentándolo en cada uno de los distritos? De 6 a 9, de Rensis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Usted se puede comunicar con nosotros a través de qué teléfonos, Nati. Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Muchas gracias, Nati. La gran pregunta de esta semana, una vez más, a partir de lo que significaron los incendios, es saber si la naturaleza es mala, es cínica, o nosotros hacemos todo lo posible para, entre otras cosas, desbaratar los ciclos naturales y tener consecuencias como los incendios forestales. Para eso volvemos a convocar a un amigo del programa, que es Raúl Montenegro, biólogo ambientalista, es el titular de la FUNAM, Premio Nobel Alternativo en su momento, que esta semana salió por distintos lugares justamente para explicar lo que estaba pasando en su querida provincia de Córdoba. Entre otras cosas, Raúl sostuvo que hubo medidas improvisadas, incompletas de parte de la SOTA para remediar lo que estaba sucediendo. Pero vamos a hablar bien con él para ver qué hay detrás del fuego, para salir de los filósofos presocráticos, como decíamos al principio del programa. Raúl, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, gusto realmente. Igualmente, Raúl, ¿cómo se explica esta cuestión del fuego? ¿Todo solamente hay que achacarle a la naturaleza o al revés? No, yo creo que justamente es al revés. Me parece que cuando tenemos no solamente ineptos, en el caso de Córdoba hablo particularmente la gestión, no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores, han ido casi como preparando el terreno, porque si bien tenemos un plan provincial de manejo del fuego, hay algo como elemental que incluso no ha sido debatido en estos días acá. Yo diría que la clave de los incendios tiene dos claves. Una es la prevención, es decir, asumir que los 365 del año tiene que haber una especie de diálogo entre gobierno y los ciudadanos. Sobre todo con el caso de Córdoba, uno tiene inviernos que son siempre de riesgo por la sequía, de forma tal que uno llega a al periodo crítico con, yo diría, casi como asumiendo ese peligro tanto del gobierno como de los ciudadanos. Obviamente eso no existió, o sea, los spots, por ejemplo, muy, muy desubicados, aparecieron prácticamente después de los incendios. Y la otra, que tiene que ver con la extinción temprana, cuando se detectan los focos, es cuando yo tengo que concentrar todos mis recursos para apagar el fuego. Es decir, yo no tengo que esperar, por ejemplo, como pasó acá, a requerir el auxilio del Plan Nacional de Manejo del Fuego, incluso los auxilios incluso de otras provincias, cuando ya no puedo manejar las cosas. No, la idea es que en ese momento inicial es cuando más se tiene que combatir el fuego. Y como acá nunca se ha querido dar la imagen de que al gobierno de Córdoba no le da el cuero para apagar por sí mismo los fuegos, siempre se ha dejado, por ejemplo, al final. Esta no ha sido la excepción. Entonces estas dos cosas, la falta de prevención y después la falta de oportunidad para pedir auxilio, está entre las causas, junto a la más grave, y es que en Córdoba no estamos preparados, debido a que no tenemos casi bosque nativo, nos queda menos del 4%, a que en los últimos 20 años se ha estado quemando un promedio de prácticamente 266 hectáreas por día. Digamos, no estamos acondicionados, preparados para poder soportar los efectos, porque cada desmonte o cada nuevo incendio se da en una provincia que ambientalmente está en rojo, ¿no? Bueno, todo esto ha coincidido y se traduce en esas imágenes horribles que ustedes pueden ver ahora en algunos lugares de Córdoba, ¿no? En lugar de ese verde que uno lo tiene metido adentro, es ese negro, esa oscuridad realmente terrible que ha quedado en las serranías. Raúl, vos sos un hombre que ha estudiado mucho la cuestión del ecosistema en toda la Argentina, mucho más allá de Córdoba. La cuestión del incendio nos remite necesariamente también, de acuerdo a las informaciones de la última semana, a otras geografías, a otras provincias. Esto que se da en Córdoba, de alguna manera también tiene que ver con un modelo de producción, con esto que generalmente decimos como el extractivismo exacerbado que se está dando en toda la Argentina, porque lo que está pasando en Salta, en Tucumán, incluso en Neuquén, o en la zona norte de la provincia de Santa Fe, de alguna forma tiene que ver con una matriz productiva que genera mayor cantidad de incendios. Sí, sí, es muy, muy interesante tu planteo, porque la respuesta obviamente es sí. ¿Por qué? Porque en realidad el buen funcionamiento de una provincia, cualquiera sea la provincia y por extensión del país, depende de un cierto ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir esto? De que en la superficie que yo tengo de ambientes nativos, llámese bosques, llámese arbustales, pastizales, humedales, y lo que es el sistema productivo. O sea, tiene que haber un balance de la superficie entre un uso del suelo y el otro. En el caso, por ejemplo, de Córdoba, la decisión política ha sido clara. O sea, adelante con la expansión de la frontera, por ejemplo, de la soja, sí, y del maíz transgénico, aunque eso represente la destrucción de los últimos ambientes nativos, y en muchos casos también represente un duro golpe a las cuencas hídricas. Entonces, si uno tiene un desbalance territorial, porque en realidad es eso, y en lugar de tener inteligencia territorial, se aplica, casi me animo a decir, estupidez territorial, uh-huh. ¿Qué pasa? Yo tengo una provincia en donde su resistencia a las sequías, su resistencia al fuego, su resistencia, por ejemplo, un periodo lluvioso excesivo, es mínima. Bueno, esa es la situación cuando yo transformo la mayor parte de mis ambientes nativos, que tienen una razón de ser fundamental, como producir agua, como producir suelo. Decía, cuando yo rompo ese balance, el golpe que voy a tener cuando tenga, insisto, o sequías, o fuego, o de claro, va a ser mayor. Va a ser mucho mayor. Sin duda. Raúl, muchísimas gracias por este contacto. No, faltaba más, que tengan muy lindo día. Hasta luego. Igualmente. Raúl Montenegro, titular de la FUNAM, diciéndonos, entre otras cosas, algunas cuestiones muy particulares de la provincia de Córdoba. Esto de que lanzaron los spots publicitarios después de que prendió fuego el monte, diciendo, no haga fuego. Claro. Da la sensación que es tardío. Efectivamente, es casi una provocación. Sin sentido. Absolutamente sin sentido. La prevención vino después de que se prendió fuego el bosque y el monte natural. 50.000 hectáreas se quemaron en estos días en Córdoba. Menos del 4% de los bosques y montes naturales tiene la provincia de Córdoba. Algo muy parecido nos pasa en Argentina. Insisto, el viejo mapita que dibujábamos en el pupitre marrón en la escuela primaria y que pintábamos de color verde, eso ya no existe más. Uh-huh. Eso no existe más y tiene que ver con todo un modelo productivo. Somos un país semidesértico. No sé si esto lo bancamos, no sé si esto lo asumimos. La Argentina es un país semidesértico. No sé si esto se banca. Vamos a ir con la música y después, ¿qué ping-pong tenemos preparado? Después, precisamente para meternos en lo que tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad de niñas y niños y adolescentes, que es lo que están intentando tratar de nuevamente discutir. ¿A qué teléfono nos pueden llamar, Nati? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Le hago un anticipo, va a llover. ¿Va a llover, dices? Sí, porque, ¿no?, hizo un trail los Pumas. ¡Ah! Entonces va a llover y suntrae los Pumas. Miren el día que los Pumas ganen. Qué pedazo de tempestad. ¿Pero qué pasa ahora que hay tanta mala fama de los Pumas? ¿O se está viendo la realidad? Porque viste que antes era como, los Pumas son geniales. No, a mí me parece que empiezan a darse cuenta, o nos damos cuenta de los resultados. Y algún día vendría bien ganar una. O sea que los Pumas siempre, claro, pero siempre sobresalieron por el tema de que era un deporte amateur y que cantaban el himno con tanta efusividad. Sí. Tienen la publicidad de la tarjeta más ahora facturadora ya no. del mundo. De antes, hace un par de años. Es increíble que yo no puedo, un equipo que nunca gana, que reciba tanto dinero de sponsor. Es increíble eso. Eso está bueno. Impecable, porque la verdad que hay muchísimos equipos de la B, de la C, que merecerían un porcentaje de la guita que recaudan los Pumas. En esto que estamos hablando, Sacachispas, por ejemplo. Claro. Podría recibir un excelente sponsor. El otro día terminé conociendo excursionistas después de la maratón. ¿En serio? Del maratón. ¿Pero cómo siguió corriendo? No podía parar. No, tenía que parar en algún lugar y no me di cuenta dónde y paré en excursionistas. Excursionistas es el equipo de fútbol que hacía en la tele Carlín Calvo con Mariano Martínez. DT, exactamente. RDT, hace años. Vamos con la música, después de la música el ping-pong aquí en Sobre la Hora. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Pueblo pide sangre, cerca de la revolución. Yo estoy cantando esta canción, que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción, y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah, yeah. Si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo, que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah. Cerca de la revolución, el gran Charly García. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora, faltan 12 minutitos para las 9 de la mañana y yo había dicho que se venía un ping-pong, pero vio, yo soy un troglodita. Usted quiere dejar oyentes ahí atentos, me parece bien, sí. Pero más que ping-pong vamos a hacer una recorrida por la provincia de Misiones. Ah, mire qué lindo. Provincia linda como pocas, ¿eh? Preciosa. Del 23 al 28 de septiembre, organizaciones sociales, sindicales y políticas van a estar recorriendo, escuche bien, 150 kilómetros. Esto va a ser desde Panambí, esto queda sobre el río Uruguay, hasta Posadas, exigiendo que el gobierno de la provincia de Misiones ponga fecha a la realización del plebiscito vinculante y obligatorio en el que se va a consultar a los misioneros si quieren o no la construcción de la represa que va a inundar, fíjate, más de 40.000 hectáreas. Hablábamos de fuego en Córdoba, hablábamos de agua en Misiones. Exactamente, en este caso en Misiones. Uno cuando recorría, yo tuve el gusto en el 2008 recorrer mucho de Misiones y toda la gente que vos te cruzabas, todos los compañeros, las compañeras estaban con unos prendedores grandes que decían ni Corpus ni Garabí. Corpus y Garabí son los dos nombres de las dos represas que serían los inundadores de estas 40.000 hectáreas de Misiones. Hubo una audiencia pública esta semana en Diputados. Recordamos que en un plebiscito el 88% de los misioneros le dijeron no a la construcción de las mega represas sobre el río Paraná. Esto, bueno, es un ejemplo de lo que podría ser una democracia participativa decidiendo sobre lo que tiene que ver con los recursos propios como es la tierra. Una de las personas que vamos a escuchar en este informe es María Alves. María Alves es de Puerto Azara. Puerto Azara es una localidad que va a ser inundada, que va a desaparecer y que además, como es una inundación preparada y planificada desde hace años, que ellos vienen luchando para poder en este lugar vivir lo mejor posible, como por ejemplo que puedan ir a la escuela. Les boicotean que haya una escuela, la logran a partir de la organización de los vecinos y de las vecinas, no porque reciban ningún tipo de ayuda de quienes deberían ser responsables de garantizar la educación. A ver, pare la pelota, veo que es el gobierno provincial. Parar la pelota para repetir y pensar en profundidad. ¿Cómo que logran hacer una escuela y paralizan la obra de la escuela? En realidad, lograr hacer la escuela es, los propios vecinos gestionaron la casa, hablaron con una vecina dijo, sí, la verdad que yo hablé con mi hermana, entonces con mi hermana dijimos, donemos nuestra parte de la casa, es escuela primaria. ¿Qué hacen los pibes cuando terminan la primaria? Necesitan seguir estudiando, o no estudian y son mano de obra barata para la tarefa, por ejemplo, o tienen que irse a estudiar o cosas peores, a la secundaria. Bueno, si no tenés recursos no puedes hacer ninguna de las dos cosas. Bueno, nunca les llegan los fondos para armar este colegio secundario. ¿Pero por qué? Porque lo quieren inundar. Exacto, esa es la idea. Porque no quieren que nada esté, que nada funcione, porque el plan que hay para esta localidad es inundarla, es que el agua la tape, que desaparezca. Un lugar precioso, además, que justamente tiene que ver con la organización de mujeres y hombres. Una de ellas, María Alves, tuve el gusto de conocerla en el 2008, estuvo también aquí en la ciudad de Buenos Aires participando de esta audiencia pública que se desarrolló esta semana en el Congreso de la Nación, no a las represas, aquí en Sobre la Hora. Nosotros teníamos una inundación cada 5 años en el río Uruguay. Pero para nosotros, mi padre siempre lo decía, el río viene preñado, viene lleno de vida. Tenemos que salir de la isla y a los 15 días volver y otros 5 años a producir, a vivir, a comer de la tierra y a ser felices. En el 82 ese río cambió. Lo recuerdo como hoy cuando decía mi padre, el río está enfermo. Porque a los brasileros se les ocurrió hacer la primera represa, cosa que nosotros no teníamos ni idea. Y en el 83 fue donde mi familia por primera vez fue relocalizada. Y empezamos a dejar de ser felices. Y 5 años después, mi viejo muere, según los médicos, de una enfermedad. Para nosotros murió de tristeza. Van a pagar 45 mil millones de dólares a este consorcio de 3 empresas de origen santacruceño, una empresa de origen misionero y 2 empresas de origen brasileña, que son las encargadas de llevar adelante esta mezcla de estudio de impacto ambiental, propaganda y al mismo tiempo también diseño ya de la nueva represa. Uno de los empleados nos decía, acá donde estamos parados en la ruta el agua llega a 15 metros, o sea que como ya saben, si acaban de comenzar un estudio que va a llegar a 15 metros, mientras que nuestro gobernador sigue diciendo que todavía no hay información suficiente, que recurran a la página oficial de Visa, la empresa del Estado Nacional encargada de la represa, y donde se dice con claridad que la ruta 2 provincial se va a inundar en 34 lugares, se dice que se va a afectar a 14 comunidades indígenas, ¿no? Y se dice que van a inundar 40.000 hectáreas de tierra fértil. La fortaleza está en nuestro pueblo. Y eso es esa fortaleza que está en nuestro pueblo, es la única que nos puede permitir derrotar a intereses tan importantes y tan transnacionalizados que evidentemente son los que nos someten. Esa fortaleza se expresa también en un plebiscito. Nosotros con la democracia podemos perder, pero sin democracia seguro que perdemos. Y la única manera en que podemos llegar a cambiar esto es la que sea la decisión colectiva. Por eso, por más que Mauricio Clos diga lo que diga, tiene terror de convocar al pueblo misionero a preguntarle a ver si hay que hacer sí o no la represa. Tiene terror. ...80% de la población misionera está contra la represa de Garabí-Panambí... ...88% votó contra la represa de Corpus... ...y no vamos a permitir que ilegítimamente, ilegalmente... ...de una manera autoritaria, pasando por encima de todas las opiniones de los misioneros... ...se nos pretenda imponer una represa que ocasionará más de 5.000 familias desplazadas... ...somos 65 familias de tareferos... con los mismos problemas de pobreza, pero somos felices ahí. Las represas matan a la provincia de Misiones. Y Misiones hoy está acá solo reclamando su derecho a seguir existiendo, su derecho a seguir siendo Argentina. No ser un lago más para beneficio de algunos. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Fantástico informe, realmente hermosísimo informe, por la calidad de los testimonios, por la extraordinaria edición, como siempre, que hace la gente de nuestra producción, una maravilla, y además por lo que significan los negocios que se están haciendo en distintos puntos de la geografía argentina. Y qué cosa impresionante, más de 5.000 familias pueden ser desplazadas por este proyecto que se presenta más como un negocio económico, publicitario, propagandístico, político. Realmente importantísimo este informe que acabamos de escuchar aquí sobre la hora. ¿Qué dice nuestra gente, Nati, que tiene la amabilidad de llamarnos? Muchos llamados. Marcelo de Morón dice, cuando hablan del tema de la criminalización de los pibes, sí, me pregunto, ¿qué le pasará a los chicos o a la gente que tiene que cartonear para sobrevivir cuando pasan un fin de semana a la noche por la puerta de un restaurante de Palermo o de Recoleta y ven gente comiendo platos que cuesta lo que ellos ganan en un mes en comer, dice. Excelente. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Susi de Almagro, ¿la provincia de Córdoba tiene un fondo destinado a la prevención de incendios? Se ve que tienen fondo destinado para hacer publicidad, claro, para no pero prevenir. Pero para después, de claro, después del fuego. Justamente para no prevenir. Para imprevistos. De no, increíble. Claro, claro. No, esto me hace acordar a lo que pasó con la explosión en Rosario, en donde claro, el Litoral Gas salió a decir, a explicar por qué había pasado lo que había sucedido, como si fuera extraterrestre, sí, el litoral, sí, sí, como sí, si no tuviera que ver. Como la inundación en La Plata. Claro, como la inundación en La Plata. Son desastres naturales, te dicen los claro, tíos. La culpa la tiene la naturaleza, supuestamente. Rolando de Temperley, con respecto al tema de los narcopolicías de Córdoba, sí, creo que el narcotráfico tendría que ser expuesto como delito de lesa humanidad, porque daña una gran porción del género humano y muchos de los que dicen combatirlo mandan al frente a sus propios compañeros. Por eso, mientras se siga perfeccionando la mentira para vulnerar a la perfección, que es la verdad, vamos a seguir así. Muchas gracias. Carlos de la Plata. Hubo en La Plata un cura llamado Carlos Cajade que sacó a los pibes de la calle y los reeducó. Deberían investigar su historia, contar cómo recuperó a los pibes con educación, no metiéndolos presos, que es lo que le conviene al poder. Sí, tenemos, lamentablemente no la podemos compartir. Estaba la carta de seguridad que justamente Cajade había leído en el 2004 cuando comienza esta avanzada de Bloomberg por la mano dura, ¿se acuerdan? Que justamente así es en esto. ¿Qué mayor inseguridad que no tener un plato de comida en la mesa todos los días, la que atraviesan los pibes, ¿no? José Antonio de Lanús, un saludo grande a todo el equipo y a Carlitos. Muchas gracias. Hay una manga de zánganos que están diciendo que la imputabilidad debería bajar a los 12 años. Los que tienen que ir presos son los que roban al país. No te quepa duda. Carlos de Lanús, es una locura meter presos a los pibes. Hay que meter presos a los responsables políticos que son los verdaderos criminales. Sin duda. Norma de San Antonio de Padua, mira. Mire cuántos oyentes, ¿eh? Qué montón. Lindo, gracias por llamarnos, realmente, muchas gracias. Y de tantos lugares, ¿no? Exactamente. Por querer cosechar soja se arruina el mundo, dice Norma. Todos sabemos que la destrucción del suelo es por eso y es lo que termina provocando los incendios. Además de la cuestión de la soja, ¿quién se lleva la plata de la soja en definitiva? Es una pregunta que siempre hacemos. El grueso de la guita se la lleva a las multinacionales, entre ellas nuestra amiga Cargill, siempre nombrada en este programa. Cargill, que llegó a facturar, según el balance presentado este año, facturó en el año 2012 a razón de 49 mil pesos por minuto. 49 mil pesos por minuto. Acaba de suspender a 65 trabajadores, aduciendo problemas económicos. Muchachos, no nos hagan el verso. Si tienen ellos problemas económicos, claro, consulten lo que es un problema económico. Claro, ¿qué les queda al resto? ¿Cómo problemas económicos para suspender 65 trabajadores? Por tiempo indeterminado, ¿no? Claro, además con esta idea de que supuestamente tienen afectada la producción. La producción la hacen los tipos bien de abajo que intentan de alguna manera vender de la mejor manera esta cuestión de la soja, que sigue siendo un debate muy fuerte sobre lo que es el modelo extractivista en Argentina. Tenemos más mensajes. Jorge de Madero. Las policías comunales de la provincia tienen una doble función. Una es ayudar a las fuerzas policiales controlando el delito y la otra es vigilar a los partidos opositores al peronismo. Y Massa contra esto no va a ser nada distinto. Es el kirchnerismo con zapatillas Nike. ¡Qué buena definición! Buenísimo. El kirchnerismo con zapatillas Nike. ¿Cómo puede hacer la gente para seguir con esta enorme amabilidad que tienen para con nosotros de llamarnos y dejar su mensaje, Nati? Se comunican con nosotros al 4010-7157 o 4010-7158, sino también estamos en Facebook. A ver. Nos buscan como Sobre la Hora, ahí estamos conectados. Y también usted dice, ¿cómo en dice Twitter. Usted? En Twitter. No, yo lo digo ahora muy en argentino, en Twitter. Bueno, ahí en Twitter, ¿cómo lo hace? ¿Usted revisa eso del Twitter? Claro que sí. Acá ahora estamos conectados en Twitter. Arroba SLH Radio. Bien, lo que viene ahora es Pepe del servicio informativo aquí en Radio Splendid y después seguimos aquí sobre la hora y después sí, el ping pong. Tengo una noticia para Pepe después, del informativo. Ah, después si quieres se la digo. Sí, después, no, después. No anticipo, es buena. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, un minuto en todo el país. La temperatura actual en Buenos Aires, 7 grados, 2 décimos. La humedad, 80%. Investigan en Mendoza si una clínica negó asistencia a un hombre que murió en la calle. Se trata de Rufino Robledo, de 73 años, que murió en la vía pública en la capital mendocina tras sufrir una descompensación. Según denunciaron los familiares de la víctima, el hombre fue trasladado a una clínica privada donde no quisieron atenderlo porque no contaba con obra social. Secuestran y liberan al hermano de Eric Lamela. Los delincuentes lo mantuvieron cautivo en Villa La Rana y lo dejaron en libertad tras el pago de 5 mil pesos. Los investigadores creen que se trató de un secuestro de voleo, aunque aún no descartan ninguna hipótesis. Estados Unidos y Rusia acordaron por las armas químicas en Siria. Los dos países pactaron hoy la hoja de ruta para destruir las armas químicas en poder del régimen sirio. Darán a ese país una semana para hacer públicos los lugares donde se encuentran y la cantidad de los arsenales. En Buenos Aires, la temperatura 7 grados 2 décimos, la sensación térmica 5 grados 3 décimos, humedad 80%, el cielo está cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Domingueros. Domingueros. Política, deportes, espectáculos, cultura, historia, regalos y las mejores entrevistas. El expresidente Adolfo Rodríguez Saá. Y ahora millones de desocupados en la Argentina, millones. Necesitamos generar fuente de trabajo. Domingueros. Domingueros. Domingos de 9 a 11 por Radio Esplende, AM 990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Cristina dijo que estaba de acuerdo con la baja de la edad. En los últimos días, el candidato del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, hablaba de impulsar un régimen penal juvenil. Y antes había hablado de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Insaurralde volvió a recibir críticas del oficialismo, pero confirmó que presentará un proyecto contra la delincuencia juvenil. Polémica por la propuesta del candidato del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, que dicho sea de paso, fue cuestionada por varios de los integrantes del oficialismo. Se te nota fascistoide con olor a represión. Bueno, y un poco, en realidad, el responsable de reinstalar el tema es Insaurralde, pero está lejos de ser el único que en los últimos años viene dando batalla por esto de decir que hay que bajar la edad de imputabilidad a los niños y a los niños, a los menores, le llaman ellos precisamente, ya judicializándolos de entrada antes de tratar de demostrar si están o no cometiendo algún tipo de delito, que bueno, que los informes como el que compartimos recién de la Comisión Provincial de la Memoria demuestran que están lejos de ser los responsables de las cosas que ocurren en las calles y sí de ser víctimas de las responsabilidades de otros. Vamos a compartir algunos testimonios. Recién hablábamos precisamente de este informe de la comisión. El primero de ellos es de Alicia Romero. Alicia es responsable precisamente del área de niñez de la comisión y si les parece la escuchamos para empezar a poner en debate las diversas opiniones que tienen que ver con este tema. Pensar que bajar la edad de punibilidad de los jóvenes es una solución al problema de la seguridad, al menos es una falta de conocimiento de lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Porque los delitos que cometen los jóvenes es una minoría respecto de lo que cometen los adultos. De acuerdo a lo que informa el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, representa alrededor del 4,3% de la totalidad de los delitos. De ese porcentaje habría que ver, que no lo tenemos por supuesto porque no hay información oficial, cuántos son cometidos por chicos de menor edad, es decir, aquellos que tienen menos de 16 años. Puede ser mucho menos del 1%, con lo cual no hay ningún fundamento para pensar que es necesario bajar la edad de punibilidad para garantizar la seguridad de las personas. Es necesaria la reforma y es urgente la reforma para que se establezca un régimen penal de la minoridad, pero sin bajar la edad de punibilidad. Entendemos, por las mismas razones que exponía anteriormente, de que esa no es la solución, ni mucho menos para el tema de la seguridad. Sin embargo, nosotros, tanto a nivel nacional como provincial, tenemos un régimen interesante, que es el sistema de promoción y protección de los derechos del niño. Si el sistema es implementado como corresponde, porque todavía después de 7 años cuesta implementarlo, de funcionar, no habría necesidad absoluta de pensar en un régimen penal para niños de esa edad. Porque el sistema prevé distintos dispositivos para la atención de los niños y también dispositivos en el supuesto de que cometan delitos. No lo dice claramente la ley, pero no hace una diferencia entre los que cometen y los que no cometen delitos. Con lo cual, siempre se habla de niños con sus derechos vulnerados. Y por supuesto, cuando pensamos en un niño de 15 años que comete un delito, seguramente es un niño con sus derechos vulnerados. El sistema está implementado. Lo que hay que hacer es hacer funcionar los mecanismos y los dispositivos para atender a esta población que es entendida como peligrosa para un sector de la sociedad y que, por otro lado, también, lamentablemente, de muchos medios se da la idea de que entran por una puerta y salen por la otra. Excelente la opinión, ¿eh? Sí. Excelente. ¿Quién era la mujer? La que estábamos escuchando era Alicia Romero, responsable del área de niñez de la Comisión Provincial por la Memoria. Estamos haciendo eje en la provincia de Buenos Aires. De cualquier manera, no es la única provincia que tiene regímenes punibles o que hay niñas, niños o adolescentes que permanecen tras las rejas. Pero haciendo hincapié en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, citando el discurso del gobernador Daniel Scioli, en la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura, cuentan que, por ejemplo, nombró 5 veces la palabra seguridad, 9 veces la palabra policía, 1 vez la palabra niños y ninguna vez la palabra niñez. Nuestra política es muy clara, señores, es lo que dice permanentemente Scioli, y que además, excelente, precisamente lo que hace es no otorgarle el presupuesto o vaciar de presupuesto o vaciar de política las áreas que están destinadas a niñez. Recordamos que la provincia de Buenos Aires, con el trabajo de un montón de organizaciones, se sancionó la Ley de Promoción y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la 13.298, que no se cumple, que está vaciada y que instala en este debate sin tomar en cuenta precisamente el no cumplimiento de esta ley. Gustavo García es justamente responsable de uno de los hogares, del Hogar Don Bosco. El Hogar Don Bosco es un hogar de Los Hornos, viven ahí 15 pibes, lo sostienen con trabajo voluntario, forma parte también de la red de organizaciones que se presentó el otro día y demandó al Estado provincial. Leyendo alguna de las crónicas, por ejemplo, que contaban acerca de esta presentación, una de ellas decía que precisamente se habían presentado para demandar al Estado provincial para poder jugar a las princesas y a la pelota, porque era lo que no los dejaban. Y el hogar de, o sea, una de las organizaciones, Pelota de Trapo, contaba que hace meses que los pibes no pueden comer pescado porque no les alcanza la plata para eso, para poder alimentarlos. El debate, como vemos, para bajar la edad de imputabilidad, no puede dejar de lado estas discusiones. Escuchemos a Gustavo García, entonces, del Hogar Don Bosco. Los pibes ingresan temprano a lo que es la drogadicción. Que hay gente que está captando a los chicos para la delincuencia, los captos y los llevan a distintas zonas, los sacan acá al Alpato, los llevan a Loma, los sacan de Loma, los llevan hasta el Martín, cosas así hacen con los pibes. Estamos diciendo que los barrios son como cárceles abiertas donde todo esto que estoy diciendo se captan los pibes directamente de ahí. Está la gente que le regala el pegamento a los pibes, está el que te compra los celulares robados, hay todo un circuito armado. Y yo, el Estado tendría que estar combatiendo algunas cosas. Pues fíjate que no combate a los que venden drogas. Agarran a los pibes de 13, 14, 15, 16 años que empiezan con el consumo y los quieren meter adentro. ¿Por qué? Porque son los más débiles de todo esto. Entonces llega esto. Cuando tiene 14, 15 años, sí, es más fácil. Lo meto preso, pongo más guitas en las cárceles o más guitas en los institutos de menores, pero tengo los presos ahí adentro. Pero dentro de los institutos de menores, no es como dice Navarro, que está todo armado, que dice, bueno, bárbaro, estás ahí, hay todo un plan de estratégico donde el pibe termina la escuela, hay cursos, hay talleres. Son mentiras. Si dijimos por lo menos, hay un instituto y después el pibe hace una transformación de vida dentro del instituto, algo podríamos decir que sí, pero sabemos que entra al instituto y sale mucho peor todavía. No valió nada eso. Navarro, a quien mencionaba García, es el responsable de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, Pablo Navarro, que desestimó, por ejemplo, la presentación que se hizo el otro día porque dijo que eran nada más que 20 organizaciones, cuando en realidad eran 20 representantes de un montón de organizaciones de toda la provincia que se hicieron presentes en La Plata para demandar al Estado. Alguna de las... Pero aunque sea una, también es claro, lidero. Por supuesto. Exactamente. Exactamente. Estas, bueno, las diferentes cosas que están circulando, justamente mostrándose en contra de esta posibilidad, tiene que ver con una de ellas, el CEPOC, que es el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Una de las cosas que argumenta es, por ejemplo, que... viste que se habla de que las penas que se le van a dar a los niños y a las niñas si son, si los meten presos, son bajas. Con eso quieren argumentar de que no va a ser tan malo, porque van a ser penas bajas. Precisamente lo que están advirtiendo, que hay que tener mucho cuidado con esta idea, porque esas penas no son intocables, porque permanentemente cuando las cosas se desbordan, lo primero que hacen es incrementar las penas. Si les parece, escuchamos nuevamente a Alicia Romero, recordamos, responsable del área de niñez de la Comisión Provincial por la Memoria. Desde nuestra práctica como organismo de control de las condiciones de detención, hemos podido detectar la presencia de niños alojados en centros cerrados de niños que tienen 13, 14 y 15 años de edad. En el año 2010 decíamos que esa población representaba el 3,5% del total de la población de jóvenes. Hoy decimos que es alrededor del 6%. Son jóvenes que están allí sin proceso y sin investigación del hecho que cometieron y con una absoluta discrecionalidad de parte del juez que los puede tener detenidos en esas condiciones hasta la mayoría de edad. Fíjate un dato que no es menor, que en realidad es viejo porque no hay mucha información actualizada al respecto, pero según un informe que fue elaborado en el 2007 por UNICEF, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Universidad Nacional de 3 de Febrero, sobre un total de 1.800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17% son no punibles, es decir, menores de 16 años. Hay unos 300 adolescentes, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1.800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15% está imputado por homicidio y otros también. Hay 270 casos en los cuales se les adjudica lo mismo. Son pibes que no han recibido posibilidad de defensa y que además es un debate que no es del todo, que es complejo, porque hay muchos pibes que ya están institucionalizados y que sin haberse dado esta discusión están privados de su libertad, están en instituciones de encierro y están sin ningún a la deriva sin ninguna posibilidad de defenderse de sus derechos, digamos. Es incompleta la hoy por hoy la imposibilidad de que ellos sean juzgados cuando tienen menos de 18 años, porque hay muchos que no han sido juzgados, de cualquier manera están encerrados y están gozando de ningún tipo de privilegio y que están siendo maltratados dentro de los sistemas de encierro que prevé cualquier sistema y sobre todo del cual ellos son víctimas. Escuchamos nuevamente a García, entonces a Gustavo García, destacando un poco la historia de cuáles son estas propuestas de bajar la edad de imputabilidad o de punibilidad. Recordamos en un debate que abrió de nuevo el candidato a diputado del Frente para la Victoria, pero que se suma a diferentes debates que se vienen dando en la provincia de Buenos Aires. Y en el 2009 ya estaba este tema dando vuelta, entre 2008 y 2009. Los argumentos que están dando ahora son exactamente los mismos de hace 5 años atrás. Si en todo este tiempo hubiesen trabajado más en todo lo que es prevención, hoy no estaríamos discutiendo si bajar la edad a los 14, a los 16, a los 12. Hay un régimen penal que ya está funcionando. Entonces, la solución no es decir, bueno, a ver, yo a los 14 años te meto preso porque delinquiste. En realidad son pocos los chicos de 14 años que cometen delito, porque las asociaciones, las organizaciones, estamos bastante trabajando en ese tema, todo lo que es preventivo, evitando al pibe en situación de calle, evitando que el pibe entre a la delincuencia, evitando que el pibe entre a la droga, pero no tenemos un acompañamiento del Estado. Viste que el Estado está desinvirtiendo un poco en todas las organizaciones. Entonces, si vos no tenés un acompañamiento de lo económico, vos decís, bueno, a ver, si en el barrio falta el club barrial que funcione con escuelas gratuitas de fútbol, con alguien que te enseñe computación, que te enseñe oficios, si sabemos que en las escuelas hoy en día los pibes tienen que salir, dejar las escuelas para salir a laburar, entonces empezamos a buscar la cosa más de fondo, vayamos un poquito más atrás, vayamos a los padres a darles trabajo, a darle vivienda, cosa que el pibe tiene que estar en la escuela y no preocupado ser el pibe, que tiene que estar preocupado porque el que tiene que llevar la comida a la casa es el pibe. Entonces muchas veces escucha, tiene como para salir de todo eso, entrar a la delincuencia, entrar a la droga, que es el camino más fácil, pero no es la solución bajar a la 14, hay que ir más atrás y más a fondo. Julián Axad, que es defensor del fuero penal juvenil, advierte sobre lo que él denomina zonas grises de encierro, que son las zonas grises de encierro de las cuales, a las cuales quedan encerrados precisamente niñas, niños y adolescentes punibles y no punibles, y llama a analizar si una ley puede blanquear y limitar el deseo punitivo al que llevó la actual ley que se encuentra en vigencia. Fito Aguirre es candidato a diputado provincial de Unidad Popular. Él retoma precisamente los dichos de Insaurralde y los analiza. Además, Aguirre es integrante y fundador y responsable justamente de esta ley de promoción y protección de niñas, niños y adolescentes y del Foro de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Y él también justamente da su mirada sobre lo que tiene que ver con el discurso de Insaurralde y sobre esta política que se pretende instalar. Que el candidato del Frente para la Victoria intente instalar un discurso efectista, electoralista, estigmatizando a los niños y a los jóvenes de la provincia de Buenos Aires, otra vez con la idea de bajar la imputabilidad, siendo que ya fue frenada esa intención por la movilización popular y cuando lo presentó Scioli. Me parece una grosería que se vuelva a instalar algo que hace tanto daño y que apunta pura y exclusivamente a un esquema de efecto electoral, sabiendo que el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires y el aumento en el tema delictivo tiene otros tratamientos y no un esquema estigmatizador como es el intento de bajar la imputabilidad de los niños, porque eso le dicen menores como forma descalificativa, pero estamos hablando de los niños y de los jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Espero que ese proyecto Julián Domínguez no lo avale, porque Julián Domínguez, tengo entendido que tiene una vocación a favor de la promoción de derechos, y estoy convencido también de que la mayoría de la militancia progresista del Frente para la Victoria ha luchado con nosotros en las calles cuando Scioli presentó el proyecto de hacerse eco de las voces que plantean la baja de imputabilidad para los niños y para los jóvenes. Poder morir o matar, que ya no te importe nada, que nada te venga bien, o bien terminar con todo poniendo el caño en tu sien. Yo no elegí este calvario, yo no nací sin el alma. Solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas. Voy a sacarte los ojos y subir hasta caer. Volver a mi casa solo, no queda nada por ver. Las verdades de mi mundo hacen que empiece a desear que si llega la mañana no me pueda despertar. Yo no elegí este calvario, yo no nací sin el alma. Solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas. Nadie tiene la respuesta, más violencia, más temor. Detrás de todo hay un niño que se muere de dolor. Yo no elegí este calvario, yo no nací sin el alma, solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas, yo no elegí ese calvario. Yo no nací sin el alma, solo me aprieta la vida. Soy el hijo de las armas. Una maravilla, como siempre, de este grupo uruguayo artiguista que se llama No te va a gustar, El hijo de las armas. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Seguimos sobre la hora. ¿Cómo se puede comunicar nuestra gente con nosotros, Nati? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158, sino también vía Facebook. Hablando de eso. Sí, tenemos dos personas que nos escribieron. Vamos a ver todavía. Si los conoces. A ver, dele. Uno es Sergio Nassi. Sí, un amigazo. Dice, felicitaciones por tan buen programa para todo el equipo de Sobre la Hora y especialmente para el querido Carlos Delfrade. Un abrazo, Sergio. Desde el barrio Saladillo de Rosario, abrazos enormes. Y también escribió Mauricio Cornaglia. Mauricio Cornaglia desde también. El Bolsón. Exactamente. Ah, qué lindo. Dice, me sumo al saludo de un muy buen tipo como Sergio. Mira, se conocen entre sí, ellos también. Sí, sí. Formamos parte de la misma cofradía. Ah, bueno. En mi caso, desde una helada y soleada mañana en El Bolsón. Abrazo grande. Qué lindo. Además, él está laburando en una radio allí en El Bolsón. Ah, mira. Así que en cualquier momento nos vamos allí. Sí, sí, yo voy. Hasta allá sí. A hacer el en programa. Enero. En El Bolsón. Vayamos, no importa, nos abrigamos, pero salgamos de acá. ¿Puede ser Alas? FM Alas es una radio comunitaria. Sí, FM Alas, me parece que es así. Bien, ¿ya dijimos los números telefónicos? Por supuesto, si quieren los digo de vuelta. Hágalo. 4010-7157 o 4010-7158. No dijo el suyo hoy, pero no sé si quiere reservarlo. No sé. Mirá, hoy no resérvelo. Siempre lo digo. 0341-155-196-286. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Vecinos de varias villas de la ciudad de Buenos Aires realizaron el domingo una maratón desde la Villa 31 hasta el barrio Rodrigo Bueno, reclamando el cumplimiento de las leyes de urbanización vigentes. La actividad fue organizada por la agrupación El Hormiguero. Bueno, estamos acá reunidos en un segundo año de la maratón, acá con tanto esfuerzo que nos costó. El reclamo principal es la urbanización que viene ya hace años, clausurada, demorada en los proyectos, truncos, las promesas. Lo que queremos hacer acá es hacer el reclamo más visible. Hoy estamos cuatro barrios, entre los que pertenecemos al Hormiguero. Somos barrio Fátima, Villa Soldati, Villa 31 de Retiro, Rodrigo Bueno de Costanera Sur y el barrio Fraga de Chacarita. Entre todos los que hacemos es asambleas populares donde decidimos que esta maratón es la expresión más genuina de nuestra lucha, digamos. Trabajadores del Teatro Colón, nucleados en ATE Capital, realizarán una conferencia de prensa y concierto de orquestas en reclamo por el fallo judicial que dispuso el desafuero de un delegado gremial. Escuchamos a José Piazza, delegado general de las orquestas del Teatro Colón. Hoy hacemos una conferencia de prensa por el desafuero de uno de nuestros delegados, a pesar que hay otro fallo por la misma causa, que ha salido favorable. Por ejemplo, en el caso de Máximo Perpagnoli, tiene un fallo a favor y una indemnización de casi 28 mil pesos por todos los daños morales que le ha ocasionado. Somos ocho delegados que realmente para un reclamo salarial nos inicia, primero nos echan, directamente nos despiden, pero como teníamos fueros gremiales, fuimos repuestos otra vez en nuestros lugares de trabajo. Entonces, seguidamente pidió el desafuero. Bueno, nosotros venimos luchando por esa instancia, ya van a ser casi dos años, donde un fallo controvertido, porque en un caso salió favorable, negándole al Ejecutivo porteño el desafuero, pedido por ellos porque es inconstitucional, y por otro lado, en el caso de Pastor Moro, músico con una trayectoria ya de 30 años en el teatro, tipo de reconocida trayectoria dentro de la gente, ambiente artístico clásico de nuestro medio, ha sido desaforado, quiere decir que el Ejecutivo porteño en cualquier momento cuando lo decida lo deja en la calle. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud realizó una jornada nacional de protesta apoyando los conflictos locales y regionales que atraviesan el país. Jorge Jakovsky es presidente de la FESPROSA y explicó los reclamos provinciales entrevistado por Radio Sur. Hay un estado de conflicto en cerca de 10 provincias sin resolver y sin vías de una negociación fructífera, y hemos decidido darle una visualización nacional a través de esta jornada. Básicamente en Catamarca, Mendoza y Neuquén, no, los profesionales y trabajadores de la salud no han llegado a acuerdos salariales con las provincias, y están haciendo sus reclamos sin encontrar una vía de negociación, pero también esto se extiende a Jujuy, donde han renunciado 300 profesionales de los hospitales más grandes de Jujuy, el Pablo Soria y el Hospital de Niños. El martes comienza un paro de lapiceras en La Rioja. Hay paro de 48 horas la semana próxima en San Juan. Ha habido cesantías y frente a reclamos de formación en los residentes del Hospital Central de Formosa, y hoy prácticamente no se está operando en la capital de Formosa. También tenemos paro de residentes y de atención primaria en Paraná, Entre Ríos, y situación de conflicto en Chubut y en Santa Cruz, también sin resolver. El gobierno de Formosa expulsó a médicos que vienen reclamando hace 3 meses al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Perdón, ¿dijo expulsó? Sí. No, quería ratificar. Expulsó a médicos que reclaman hace 3 meses al Ministerio de Desarrollo de la provincia de Formosa capacitaciones a los residentes que ingresan a los hospitales. Esto decía Javier Malceski, uno de los médicos residentes expulsados, en diálogo con FM La Nueva. La irregularidad que se nos fue planteando con el correr de nuestra carrera de posgrado, que es anestesia, fue la cual no teníamos médicos especialistas que nos enseñen, que nos formen a nosotros. Por esta problemática comenzamos a reclamar. Como no veíamos una respuesta favorable, intensificamos los petitorios, agotamos todas las instancias administrativas. Comenzamos con una medida de fuerza a partir del mes de mayo, enfocada a dejar de perpetuar la mentira que nos dieron a nosotros al decir que nos iban a formar como especialistas en un lugar donde no contábamos con la formación de especialistas. Se lanzó esta semana el Frente Nacional por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. Escuchamos a Eugenia Aravena, de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, en los estudios de La Olla TV. Bueno, nosotras nos estamos convocando para lanzar el Frente Nacional por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. Es un espacio nuevo que estamos creando, lo tomamos y lo vemos como una herramienta política a construir. Estamos acá con las compañeras de Amar Capital, Amar Chaco, Amar Salta, Amar Ushuaia, Amar Córdoba. Digo, después de un largo proceso de distanciamiento de Amar Nacional y de empezar a tener diferentes discusiones, tanto como políticas como de metodología de construcción, decidimos empezar un nuevo camino en el cual nos estamos volviendo a encontrar provincias, delegaciones que no nos veíamos hace bastante tiempo. Empezamos a encontrarnos este año, en abril, para profundizar en el debate hacia dónde vamos y con qué herramienta política. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Si hay algo que tiene de bueno el programa es la producción enorme que tiene, pero además lo que podemos darnos cuenta en cualquier lugar del país, cómo hay ciertas matrices que se repiten. Esta cuestión del despido de médicos de una provincia como Formosa porque reclamaba mayor capacitación, sí, es de un grado de alevosía, de obscenidad, de provocación realmente muy, pero muy grande. Por eso es tan interesante pensar desde aquí todo lo que pasa en distintos lugares del país, porque tarde o temprano eso nos va a terminar pasando a nosotros, va a terminar pasando aquí muy cerquita. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, Nati? Nos llaman por teléfono al 4010-7157 o 4010-7158, si no vía Facebook, nos buscan como Sobre la Hora y ahí estamos. ¿Usted le dijo la noticia a Pepe? Yo se la dije fuera del aire. Dígalo al aire. Nada, le quería comentar. Igual vio que todos los hinchas de Racing tienen esa soberbia de que, ay, bueno, no pasa nada. Pero yo te mire, quiero Pepe, comentar. Que estoicamente la está escuchando. Pepe, te quiero comentar. Sí, quiero saber la noticia porque... Te la estoy por comentar. Yo veo que da muchos rodeos. Y al final, es que lo vale. Vayamos a la cuestión. Lo vale. Por favor. Según la revista inglesa 442. ¿Una revista inglesa? Sí, 442, sí. Sí. Inglesa. Ajá. Independiente, el rojo de Avellaneda, es el equipo argentino, es el mejor equipo argentino de la historia. Ajá. Pero se ubica, espérame, no termine. No, está bien, estoy un poco ansioso, pero... se ubica en el número 13 del ranking mundial de los mejores equipos del mundo. Sí. Seguido por Boca, pero en el puesto número 16. Racing no aparece, no, ni siquiera lo nombran, creo que no lo conocen. El número 13 es la Jetta, será por eso Independiente que descendió. Ah, mira. Y además digo, la revista inglesa debería ocuparse al Arsenal y demás, pero no sé si entender algo de Independiente. Por supuesto que entienden, por supuesto. Bueno, les felicito entonces. Igual. Muchas gracias, Pepe, quería decírtelo y no, bueno, que estés bien, que sigas bien. Le agradezco suerte. Radio Splendid informa. De la mañana, 33 minutos en todo el país, 7 grados, 2 décimos la temperatura actual en Buenos Aires. Gran movimiento de fieles previo a la beatificación del cura Brochero. Los creyentes se movilizan desde las primeras horas de hoy en la localidad cordobesa de Villa Cura Brochero y sus alrededores. Participaron de la ceremonia oficial de beatificación del cura gaucho que comenzará a las 10 de la mañana. Los Pumas perdieron ante Australia. El seleccionado argentino de rugby cayó hoy por 14-13 ante Australia. El partido era válido por la cuarta fecha del Championship y se disputó en la ciudad australiana de Perth. Seguirá el frío durante el fin de semana. También hay probabilidades de llovinas aisladas. Se espera para hoy una máxima de 11 grados. Mañana habrá mejoramientos temporarios con cielo nublado, mínima 8 y máxima 12 grados. En Buenos Aires, la temperatura 7 grados 2 décimos, la sensación térmica 5 grados 3 décimos, humedad 80%, el cielo permanece cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Cada sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia. Chubut al país. Con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 9 a 12. Con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Suelo pensar que dime cómo anda el recreo en una escuela y te diré cómo anda la sociedad fuera de la escuela. Eso es lo que suelo pensar hace rato de tanto escuchar y aprender de las maestras y de los maestros. Esta semana la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que apunta a prevenir los casos de acoso escolar, tanto físico como verbal, un fenómeno que ahora se conoce con estas palabras inglesas, vio que los ingleses están metidos hasta en la sopa, que se llama bullying, y que se intensificó en los últimos años ante la proliferación de las redes. Esta es, por supuesto, la síntesis informativa que apareció en los medios. ¿De qué trata todo esto, Cori? ¿Con quién vamos a charlar para explicarnos de qué trata esto de la ley en contra del bullying? Estamos en comunicación telefónica con Adriana López, que es psicóloga de la organización Momento Cero. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, Carlos recién hacía mención precisamente a las redes sociales, a una síntesis que habían hecho los medios al respecto. Esta semana, ayer o antes de ayer, circuló precisamente hasta el hartazgo esta imagen de un grupo de pibas que le pega a otro grupo de pibas y que después de alguna manera la explicación que yo escuché de una de ellas es que lo hacía porque era una atrevida. La nena a la que le había pegado, le pegaba porque era una atrevida. Uh-huh. Digamos, ¿en qué medida los medios de comunicación hoy están generando estas prácticas agresivas, la están proliferando? ¿Y cómo se puede hacer como para empezar a pensar a salir de esto? Bueno, a ver, en principio el hostigamiento entre niños en las escuelas es un hecho real, no es un hecho, digamos, que está aumentado por los medios. En realidad es una preocupación que todos, nos preocupa y mucho, porque es algo que está aumentando, y sobre todo en los niveles de violencia. Siempre hubo aquellos chicos que fueron más tardados en la escuela por alguna diferencia, pero en este momento lo que hay es realmente un hostigamiento psicológico y físico, como en el caso de la niñita de Quilmes, que realmente es preocupante, y creo que es necesario empezar a tomar conciencia y hacer algo con todo esto, ¿no? En realidad, lo que ha aumentado también es el tema de las redes sociales, que ha hecho que esto se profundice, digamos. Exacto, se profundice mucho más, porque la posibilidad de hostigar a través del Facebook, a través de los mails y demás, ha hecho que, bueno, como el impacto en las víctimas sea mucho mayor. Claro, porque además no es un hostigamiento que termina cuando te fuiste a tu casa. No, exactamente. Que eso no, creo no es, que era... Que, digamos, empieza en el colegio, pero... Continúa. Y después. Claro. Y es un, digamos, las personas que, los chicos, ¿no?, que son víctimas de este tipo de hostigamiento, realmente pueden tener secuelas importantes, ¿no?, cicatrices emocionales profundas que a veces pueden durar toda la vida. Esto afecta muchísimo la autovaloración y en muchos casos las relaciones futuras. ¿Sí? Pueden generar síntomas importantes de depresión, de ansiedad en los niños, porque no es, o sea, en la etapa, sobre todo, esto se da en la etapa adolescente, y es en la etapa en donde el grupo, los pares, cobran una importancia muy grande, y si vos sos discriminado, rechazado y hostigado por este tipo, por tu grupo, es muy difícil la vida para estos chicos, ¿no? Sí, y igual, además, digamos, de las víctimas de estos pibes, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de los agresores? Digamos, ¿por qué un pibe permanentemente agrede a otros, o a otro, o a otra en particular? Las razones por las que un niño se convierte en agresor pueden ser varias. Una es que en realidad son niños que necesitan sentirse o más importantes o populares o tener bajo control, y eligen a otra persona, a otro niño, y por ahí con características emocionales más débiles o con alguna distinción física o étnica, y ejercen sobre él el hostigamiento como para demostrar su propio poder. En realidad son chicos que a su vez tienen ciertas debilidades emocionales, porque necesitan de esto para ellos sentirse importantes. A veces también viene de familias en donde existe mucho hostigamiento, denigración y violencia, y entonces replican en sus pares el mismo tipo de vínculo que tienen en sus casas, en realidad, ¿no? O sea, a veces es cierto que tendemos a enojarnos con el agresor, pero de alguna manera el agresor también padece de alguna manera de ciertas situaciones que hacen que tome este rol de hostigamiento hacia otros, ¿no? Cada uno tiene, o sea, tanto la víctima como el victimario tienen características psicológicas particulares que hace que esto se ponga en juego. Sí, pero lo que allí también estás diciendo es que termina siendo el agresor el canal donde se expresa lo que él está sufriendo también en otro lugar. Exactamente. Sí, lo que en realidad sí, porque los chicos en general o que está sufriendo o es un chico que tiene, digamos, cierta sensación de autovaloración muy baja, pero que elige mostrarse fuerte y débil a costa de otros. Adriana, y contame, en relación a lo que esta semana se terminó legislando allí en la Cámara de Diputados, que se convirtió en ley, ¿es interesante, es importante? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo, digamos, la ley completa no la he podido leer, o sea, la verdad es que se dio lo que ha salido en los medios, o sea, a mí me parece coherente que se busque el problema en forma general, o sea, que la escuela se involucre, que la comunidad se involucre y que no sea, bueno, no, a ver, el agresor lo expulsamos y listo, porque esto es un problema social, esto es un problema de salud. La Organización Mundial de la Salud habla de que el bullying o el hostigamiento es un problema de salud, y es un problema grave de salud en los niños, en las generaciones de adolescentes de hoy, y que es un problema que es mundial, no solamente nosotros, tenemos números muy altos o porcentajes muy altos de casos, pero en realidad es algo que está afectando a toda la etapa adolescente. Y está, me parece importante que sí tomemos conciencia todos y que se trabaje con la comunidad, con la escuela, porque vuelvo a insistir, o sea, entiendo que la víctima sufre muchísimos, tal vez más daños, ¿no? Pero el agresor también tiene lo suyo. Y la escuela tiene que implementar de alguna manera acciones para que esto no suceda. Hay que tomar conciencia, hay que educar, hay que formar a los padres, que nosotros como nuestra institución siempre planteamos la prevención y empezar a trabajar desde muy chiquito, porque acá ya tenemos el problema hecho, o sea, tenemos el problema, pero podríamos haber trabajado antes, ¿no? Con estos niños que por ahí en edades más pequeñas ya podríamos haber detectado este tipo de actitudes, ¿no? Porque son chicos que no tienen empatía con el dolor del otro, con el sufrimiento del otro, ¿sí? Y otros que también son demasiado pasivos para tolerar y no poder defenderse y hacerse respetar. Sin dudas, sin dudas. Además, esa cuestión de la autoestima, es cierto, claro, que uno lo tiene que trabajar en mucho, eso se ve en la escuela, pero también lo que pienso, Adriana, es cuánto peso que le estamos tirando a las maestras, a los maestros, cuántas cosas que le estamos tirando encima, porque a mí me parece que allí también, lo que vos decías, hay mucha responsabilidad también de nosotros, los padres, okay, los adultos, de que la culpa la tienen los pibes, el problema de los pibes, y no sé si es así, me parece que no, es muy hipócrita. No, en realidad no es así, te digo directamente, no es así, claro. Y cuando digo la comunidad, no digo la comunidad escolar, hablo de general, de todo, claro. Sea, los padres somos responsables de la formación de nuestros hijos, y como vos decís, la autoestima es algo que se comienza a formar desde el nacimiento, no lo formamos cuando tienen 14. Claro. Tenemos que empezar desde el inicio, y en esto los papás somos responsables. Los papás marcamos la modalidad vincular de nuestros hijos, moderamos la vida emocional, por eso la importancia tan grande, y nosotros tenemos siempre esta mirada de hacer tanto hincapié en miremos la emocionalidad de nuestros hijos, porque esto es lo que los va a guiar el resto de su vida, y acá hay que empezar desde el momento cero del nacimiento, porque sí, esto se genera y es responsabilidad nuestra también de que llegue. No, cuando digo la comunidad hablo de la sociedad en general. Entiendo, o sea, entiendo, formar a los padres también. Te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Gracias a ustedes por llamar. Por favor, Adriana Marcela López, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en esto que se llama vincularidad temprana. Mire qué cosa interesante, analizando esto que se debatió en el Congreso de la Nación, ley en contra del acoso allí en la escuela, en contra de lo que se llama bullying. Bullying. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Se cumplen ahora, este 18 de septiembre, 7 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, que fue desaparecido el día antes de poder escuchar la condena que Miguel Osvaldo Echecolás, uno de sus principales torturadores, sufriera precisamente por ser responsable de diferentes delitos de lesa humanidad, que fue juzgado por esto. Habrá diferentes acciones este 18 de septiembre, desde marchas, por supuesto, la ciudad de La Plata, desde donde López era, también aquí en la ciudad de Buenos Aires, y también habrá la presentación masiva de un habeas corpus por Jorge Julio López. Bueno, esto va a ser ahora, en esta semana, en realidad, antes, esto va a ser el martes 17 a las 11 de la mañana en 8:50 en los tribunales federales. Habrá radios abiertas y conferencia de prensa. A 7 años de la desaparición de López, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está? salía poco y nada en los medios sobre López, se veía que la causa judicial no avanzaba y que los medios ya prácticamente no hablaban del tema. Y que te diría que esto nos dio un poco de bronca, por decirlo de alguna manera, y nos llevó a pensar en que por ahí había que encarar una investigación más a largo plazo sobre el tema para tratar de escribir justamente lo que terminamos haciendo, que es un libro. Así que ahí arrancamos y nos llevó estos 2 años y medio poder entrevistar a más de 60 personas que entrevistamos para el libro, poder relevar todos los documentos judiciales que hay prácticamente, que son, te diría, una cantidad importante de la causa. López tiene una cantidad de cuerpos, yo te diría, desconmensurada para la información que después uno puede extraer de ahí. El libro va alternando entre estos dos momentos, entre lo que es la segunda desaparición y la primera, y después a partir de ahí se abren como 2 líneas que se van a alternar, insisto, no es cronológico el libro, se va alternando entre momentos de la vida de López, más que tiene más que ver con la investigación. Y ahí nosotros tratamos de estructurarlo más que nada a través de las líneas de investigación que consideramos las más importantes o las que podrían llevar a algo, y más que siguiendo un relato cronológico, siguiendo líneas de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que está destinado a la línea que tiene más que ver con los servicios de cero bonaerense, hay otro que tiene que ver con el entorno de Chocolat, hay otro capítulo que tiene que ver con los policías que mencionó López en su declaración y a los cuales se investigó bastante poco, ¿sí? En general tratamos de ordenar un poco, porque a nosotros lo que nos parece en un punto es que a veces queda la idea de que en la causa no hay nada, de que no se puede saber nada, y en realidad no es tan así, hay cosas sobre las que se podría avanzar si no tuviéramos esta causa trasponeada y sectores del Poder Judicial y de la Policía que trataron de obstaculizarla durante toda la investigación. Entre las diferentes producciones que se han hecho a lo largo de estos años acerca de Jorge Julio López, esto que estábamos escuchando era el periodista Werner Pertot, quien junto con Luciana Rosende hicieron el libro Los días sin López, se presentó en La Plata el jueves y empieza también una serie de presentaciones aquí en la ciudad de Buenos Aires. Excelente el informe. Quiero decir que la producción de este programa, todo lo que usted escucha, tiene que ver con el laburo enorme que hace Ramiro Lorenzo, Manuel Rodríguez, Ariel Federico y la querida Noelia Pisano como alma mater de toda esta producción. Quería compartir esto porque forma parte de todo, además de todas las radios que colaboran, claro, junto a nosotros para el informativo. Mucho de lo que escuchamos también en el programa de hoy forma parte del programa Armar la Trama, que es un programa que se genera desde AT Socio Sanitario y también desde la Olla TV. Extraordinario. Divino nombre, extraordinario. Armar la Trama, ¿no? Hermoso. Me gusta. Hermoso. Programa de radio. Vamos entonces a compartir los llamaditos de los oyentes sin separador, sin nada. Me ganaron de mano. Me parece bien. Sí. ¿Así? Sí, y ya está usado. Ya hay un armar la. Podemos hacer armar la trama 2. Sí, sí. ¿No? ¿Desarmar la trama? Desarmar la como trama. Como la canción de Drexler, ¿viste? Está bueno, desarmemos la trama. Gracias por llamarnos al 0. Mire, 0341 le voy a decir. Al 4010-7157, al 4010-7158. Exactamente. Nati, ¿qué dice nuestra gente? Nos llamó Marucha de Alejandro Korn. Dice, la corrupción policial es lo que pudre todo. Somos víctimas de quienes supuestamente están para cuidarnos. Así es. Olga de Bernal, hace rato que los vecinos de Bernal estamos denunciando que acá hay tanta basura que no se puede caminar por las calles. Están todas cortadas con basura. Ni el intendente ni nadie hace nada, dice. Qué vergüenza. En Bernal. En Bernal. Ahí nomás de Quilmes. Nos pueden dar algún datito más si tienen ganas, nos pueden escribir en el Facebook, por allí hay mayor espacio para compartir en un mensaje, para seguir dando datos de lo que está pasando allí en Bernal. José Antonio de Lanús, no se olviden del cura Brochero, que no cobraba y se movilizaba en una mula, no andaba en 4x4, dice. No, aparte un fenómeno, sí. 300.000 personas se están esperando para hoy allí en la zona de Mina Clavero, en la zona donde está la villa del cura Brochero, un verdadero cura gaucho. Recién estaba leyendo lo que dijo Mamerto Menapache, que es un conocidísimo sacerdote, que dice, no esperen del cura Brochero un milagro. Él era un cura gaucho, así que lo que le va a dar es una gauchada. Oh, fenómeno lo genial. Que dijo Mamerto Menapache. Menapache es el de los toldos. Exactamente. Guillermo de Moreno dice: si el kirchnerismo es progresista, De la Rúa es guevarista. Muy bueno. Excelente. ¿Algo más por allí? Nada más por ahora. Muy bien, vamos a ir con la música, si le parece bien, para ir metiéndonos ya en la parte final, en el estribo de Sobre la Hora de este sábado. Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Hermoso tema musical, El Arriero, de Atahualpa Yupanqui, reinterpretado por la maravillosa planadora del rock, como es Divididos. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Nos vamos yendo de Sobre la Hora de hoy. Como siempre, viene la contratapa del programa, que siempre es un balbuceo que generalmente arranca por el lado de la ventanita de la historia, que se mete allí con las efemérides. Y hay muchas, como habíamos dicho en el transcurso del programa. Pero déjeme compartir en clave colectiva una experiencia individual que pasó ayer en un bar de una estación de la ciudad de Rosario. Dos pibes, una piba, ella de 25 años nomás, él por allí, llegó como siempre muy tempranito, ellos dos y quien les habla. Y el pibe que me dice: venga, don. Ya cuando te dice así, el tipo te está reconociendo una edad interesante. Sí. Y dice el hombre, ¿le podemos hacer una pregunta? Digo, sí, cómo no. ¿Qué es el amor? Y ahí me entré a reír, le digo, no es simple la pregunta. Y dice, no, pero queremos saber, dice ella, ¿por qué él dice que está enamorado de mí? Y cuando yo le pregunto qué significa estar enamorado, no me sabe qué decir. Entonces él me dice que leyó mucho Platón y demás cuestiones, pero no me alcanza, dice la piba. Entonces le queremos preguntar a usted qué es el amor. Entonces yo le cuento que el amor es un hecho revolucionario, que te corta la vida por la mitad. Hay un antes y un después cuando aparece esa otra persona que te hace sentir que la vida no puede ser, no puede continuar sin ella, sin esa otra persona. Que después de ese momento, que es increíble, viene el proceso de mantener la revolución. Y que ese es un proceso de continuidad y de profundización, que puede darse o como no puede darse. Entonces le digo, a mí me parece que por ahí en lo colectivo se divisa más lo individual. Entonces la piba y el pibe me miran y me dicen, ¡usted es un capo!, me dice el pibe. Digo, no, no sé si lo soy, pero lo siento así. Siento que cuando te enamorás, sentís que la vida tiene sentido simplemente con esa persona y si no, no la tiene. Que eso es un momento que dura. Después hay que afianzarlo, hay que profundizarlo y probablemente la revolución se complete cuando haya el proyecto de tener un hijo. Porque allí se proyecta la revolución. Vuelvo a mi asiento y los veo en un ratito que se juntan para darse el primer beso. Fue una experiencia extraordinaria, simple, cotidiana, chiquitita, y que tiene que ver cómo también en lo cotidiano, a pesar de los pesares, siempre hay un lugarcito en donde la vida nos sorprende, nos dibuja el misterio de la alegría, la construcción de saber que allí, alrededor nuestro, también la vida sigue peleando por lo mejor del ser humano, que es la búsqueda de la belleza, la alegría compartida y un proyecto común que es a partir del amor. Por eso en esta primavera que se va a dar el sábado que viene, en donde nosotros vamos a estar junto a ustedes, quizás lo mejor sea darse cuenta que allí, cerca nuestro, más que desconfianza, hay que mirar con atención. Porque si atendemos lo humano, probablemente sea una primavera para disfrutar desde adentro, desde la realidad. Gente, que la pase muy pero muy bien. Si Dios quiere, nos reencontramos el sábado que viene. Buena semana. Buena semana. Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.